Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, entrega número 79 o volumen 5, número 7. Primer número del año, número oficial del año. Ya tuvimos el anual 2013 en el que yo me fui a comprar el pan y tardé mucho. Y bueno, pues yo soy Albertini desde Salamanca y desde ese paraíso, zona súper tranquila, que es Burgos, tenemos a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, aquí es una cosa que llaman Burgos lugar de vacaciones. Es el, creo que es el eslogan que tenemos ahora. Sí. Lo de Burgos no te dejará frío ya lo sabe todo el mundo, porque puede que te lleves un palo y te calienten. Y te calienten. No, y ha habido así ese efecto que ya últimamente, el otro día estaba yo en el médico y estaban ahí, ¡oh, cómo mola Burgos! ¡Viva Burgos! Pues no sé, pero... Y yo, ¿pero qué es esto, eh? Viendo la tele a mí me daba la sensación de que estaba quedando muy mal. Pero bueno, en fin. Ay. Bueno, ¿qué es el noveno podcast? Que nunca nos acordamos de decirlo. Es el programa favorito del niño y la niña, lector de cómic y gente que dice, voy a ver esto que tiene cuatro cuadros y unos bocadillos y ¿qué es esto? Oh, sí, eso es un cómic. Así que cada X, cada lo que sea, cada dos semanas o tres o las que podamos, os traemos las nuevas novedades que... Suele haber algunas novedades que no son tan nuevas, pero es verdad. Sí, qué redundancia del mundo del cómic, principalmente americano. Y además, pues, comentamos nuestras cositas, lo que hemos leído últimamente y todo eso. Dani, si te parece, comenzamos con las noticias. Venga, ¿por qué no? Y vamos con la primera novedad novedosa, que en realidad era una cosa de sota, caballo y rey, desde que Disney comprase la franquicia de Star Wars. De hecho, fue una de las posibilidades que comentamos cuando dimos la noticia por aquí, sí, sobre Dark Horse. Y es que Marvel comenzará a publicar los cómics de Star Wars a partir de 2015. Normal. Que era lo más normal del mundo. La licencia la tenía durante los últimos 20 años, 20 y algo años la tenía Dark Horse, y es prácticamente como un regreso a casa de Star Wars, porque los primeros cómics de Star Wars, la primera licencia la tuvo Marvel para la adaptación de Una Nueva Esperanza que realizó Roy Thomas, y el dibujante, no me acuerdo que lo tengo por ahí, el cómic. Bueno, y bueno, pues ya ha vuelto así a Marvel y comenzarán a seguir con las líneas que siguen explorando el universo expandido de Star Wars desde varios puntos de... Iba a decir puntos de vista, sino desde varios épocas. Sí, puntos temporales. Puntos temporales y bueno, pues continuarán así. No han hablado de si conservarán los equipos creativos que llevaban haciendo, así que no sabemos exactamente cómo lo harán. O si continuarán también con la nueva serie, con la serie que está haciendo ahora Brian Booth de la trilogía clásica, las aventuras de la trilogía clásica y tal. Hay pocos datos. Seguramente, yo supongo que para empezar, mantendrán un poco la línea, porque yo creo que... Sin ser lo más vendido del mundo, yo creo que a Dark Horse Star Wars siempre le ha funcionado bien. Sí, y de hecho creo que la serie esa que te estaba diciendo, la de Brian Booth, está bastante avanzada, alzada, no sé cómo decirlo, bastante bien posicionada en el ranking mensual. Cada sí, vez que comentamos siempre suele haber el número de Star Wars de ese mes en uno de los puestos superiores. No top 20, no top, sí, pero sí a lo mejor top 50 sí que hace. Que no está mal. Y otra franquicia que quita Marvel después del tema de Disney a otra editorial más pequeña, como cuando le quitó a Boom cosas de Disney. Y los más grandes se hacen más grandes y los más pequeños se hacen más pequeños. Sí, así poco a poco Marvel se está convirtiendo en la editora para todo de Disney. Exactamente. Y seguimos con Marvel, que tenemos unos cuantos anuncios y noticias. Empezamos con, por supuesto, lo que va a ser el evento del 2014. Porque, claro, no puede haber un año sin que haya grandes eventos. Si este año tuvimos el infinito, pues esta vez, el verano del 2014, veremos Original Sin, o sea, el pecado original. ¡Qué misterioso! ¡Oh, pecado! ¿De qué me suena? ¿Qué editorial? Ah, sí. Ah, ¿cómo se llama esta editorial que sacó no sé qué del pecado? No me acuerdo. La Trinidad del Pecado y o algo así. Pandora y esta gente, no me acuerdo. Sí, a lo mejor fue IDW, no recuerdo. Sí, Ediciones B que... puede ser. Ediciones B. Bueno, que tengamos en cuenta que, y ya lo veremos también luego, que bueno, unos se copian a otros, como siempre, porque es que, en fin, son una gente muy original. Pero bueno, hablando de cosas originales, el pecado original, que va a ser, como digo, es el evento del año que viene. Y va a tener el guión de Jason Aaron, que ya conocemos de sobra, un autor que nos gusta bastante. Y también sabemos que va a tener el dibujo de Mike Deodato Jr., que fue uno de los que dibujó este evento el año pasado, que fue infinito. Y que supongo que es uno de esos dibujantes que puede dibujar los 6 o 7 números que tenga la colección principal sin muchos problemas. No suele ser lento. Sí, tranquilamente lo puede hacer. Dice Jason Aaron que es básicamente una historia de crimen, o sea, un poco, digamos que es una cosa como de género negro, investigación de un crimen, pero trasladado a cosas un poco más cósmicas, porque lo que vemos es que todo parte con el cadáver de alguien que se encuentra en la luna, y ese alguien es el Vigilante. ¡Oh! Uatu el Pesado. O sea, ya no podremos decir estaremos vigilantes. Es verdad. O sea, nos están fastidiando Marvel las cosas. Bueno, no sé yo si, teniendo en cuenta que hay una raza de vigilantes entera, al final del todo no vuelve a aparecer otro distinto, aunque no sea Uatu. Así que me parece que lo tenemos fácil. Luego regresará en plan, el regreso de Uatu. No estaba muerto, sino en una dimensión desconocida. La búsqueda. La búsqueda de Uatu, que se lo cuentan de casualidad. Exactamente. No es que estábamos buscando. En Júpiter. No lo estaban buscando, pero te lo encuentras. Exactamente. Como la pieza del Lego que no estabas buscando y te encuentras, pues lo mismo. Hombre, la verdad, no sé yo cómo saldrá esto. Es que me parece, en cierto sentido, tan distinto / tan igual que no sé ni qué opinar ya con todo el tema de eventos. Hombre, no sé, sigue siendo un evento que ya sabemos que hay ciertas cosas que suelen ser parecidas, pero así lo que es la sinopsis no parece lo mismo que todos los eventos que hay siempre en Marvel, que es, bueno, infinito o el... Ya ni me acuerdo de cómo se llama, las Fear Itself, o bueno, cualquiera de las otras siempre es... Y entonces dos grupos se enfrentan y se pegan entre ellos y no sé qué. Aquí sí. Por lo menos, de partida, o Vengadores vs. Patrulla X, que ya lo dice el propio título, sino que eso, tienes ahí de partida que es una cosa un poco diferente. No sé a dónde llevarán exactamente quién van a ser los protagonistas un poco más prominentes del asunto, pero parece que, como siempre, personajes famosos como el Capitán América, Iron Man, Lobezno y la Viuda Negra, pues van a estar ahí buscando al asesino. Hombre, por lo menos parece que van a continuar con el tema de cimentar mucho el cosmos Marvel, ¿no? Sí. Parece la idea un poco... Bueno, lo hemos estado viendo con Infinito y eso, y supongo que seguir trabajando con el tema del cosmos, que es una cosa que, aunque hace pocos años tenía ahí su pequeña parcela con aquellas cosas de Abel y Lanin, realmente desde hace, ya no sé el tiempo que ha pasado, pero digamos 20 años, porque no me acuerdo, no es el mundo cósmico de Marvel una cosa muy prominente ni muy especial o muy importante. Y parece que, bueno, vuelve un poquito a la primera línea de batalla el asunto. Y seguimos con Marvel porque además vamos a tener nuevas series. Ya sabéis que justo acaba de comenzar este mes de enero el All New Marvel Now, esta segunda ola del lanzamiento de Marvel. Y en estas primeras semanas de enero, pues se han vuelto locos en Marvel. ¡Ah! ¡Sacar cosas! Y han anunciado varios números uno, varias nuevas series, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Hulk número uno de Mark Waid y Mark Bagley. O sea, que igual que con Daredevil, casualmente también de Waid, vamos a volver otra vez a números uno sin cambiar de autor ni nada. Efectivamente. ¿Me da, por favor, el número uno del Hulk de Mark Waid? ¿Pero cuál? ¿Cuál de los dos? ¿Me da el número uno de Daredevil? ¿Pero cuál quieres de los dos? Pues, ¡No te entiendo! ¡Déjame! No quiero cómics ya. Bueno, pues básicamente así en la nota de prensa pues sale un poco la premisa. Y la premisa es que han disparado a Bruce Banner, está herido mortal. Y esto abre a la luz a toda a que se planteen muchas cosas. ¿Quién quiere muerto? Si alguien quiere muerte a Banner o es a Hulk. ¿Qué es lo que hace otra vez a retomar esa exploración de la relación entre Bruce Banner y Hulk y todo eso? O sea, que Bruce Banner va a tener una metralla en su cuerpo con la que puede morir y convertido en Hulk, no se muere. No lo sabemos. Porque si fuera eso, ya lo hemos visto en la etapa de David. Pero bueno, oye. Él dice, vamos a ver a Hulk como nunca lo habíamos visto. Como todos los autores que dicen, como nunca lo habíamos visto. Bueno, ya sabemos que probablemente no sea cierto, pero bueno, a ver qué tal está. También tenemos Puño de Hierro, Iron Fist, de Living Weapon, de Cary Andrews. Que la vez, no sé, echaba de menos mucho a Cary Andrews, así que me ha hecho mucha ilusión. Sí, curioso. Sí, la verdad que sí. Básicamente, Cary Andrews pues va a tratar otra vez la vida de Danny Rand. Y y va a explorar los años de entrenamiento o cómo. Bueno, lo típico de explorar a Danny Rand, lo que le hace Puño de Hierro y cosas de esas. Tampoco avanzan un poco lo que era la trama de los primeros números, no dice nada. Dice ella que lo que le interesaba era un poco tocar esas cosas que se trataron en la creación en los años 70 del personaje y de la muerte de su padre y de la venganza y todas esas cosas. No sé si será en flashbacks, no sé si será trayéndolo al presente. Sí. Mi memoria siempre es un poco frágil, pero desde aquella colección de Matt Fraction de Puño de Hierro, ¿había habido otra colección? Creo que no, pero no pondría la mano en el fuego. No, yo tampoco. A lo mejor sí que hubo porque, a ver, exploraron entre esa época y la otra. Estuvo la nueva versión de Los Héroes de Alquiler. Sí. A lo mejor alguna miniserie de Vengadores, puede ser. No sé qué decirte. Pues justo en esa época también estaba Puño de Hierro y Los Nuevos Vengadores, así que no sé cómo lo harían. También tenemos una miniserie que es All New Dupe, número uno, okay, de Peter Milligan y David Lafuente. Vale. Que bueno, que va a explorar quién es Dupe, qué es Dupe y cosas de esas. Bueno, los orígenes de Dupe. Lo va a hacer Milligan, que es el creador del personaje, pero yo no estoy seguro de que sea muy buena idea. Hombre, no sé, para una miniserie, ¿qué es lo que es? Vale. No, sí. En ese aspecto sí. O sea, obviamente si fuera una serie tendríamos, yo creo que habría problemas. Pero en el sentido de que la parte de la gracia que tiene Dupe es que no tienes ni puñetera idea de dónde ha salido ni muchas cosas sobre él. Y no sé. Además molaba, era el primer número del X-Force de Mega, que todos eran personajes nuevos, sí. Pero llevaba a Dupe y dice, ¿y este qué cojones? Es una patata voladora. Básicamente. Pero bueno, hombre, y puede ser bastante divertida. Sí, no sé, depende sí. de cómo lo tenga pensado Milligan, pero puede ser una colección bastante divertida. ¿Y esto es el retorno de Milligan a Marvel? Puede ser, porque después de... Porque creo que después de X-Men no ha vuelto a hacer nada. No, estaba por ahí en DC haciendo sus cosillas y creo que se ha mudado a Marvel. O a lo mejor simplemente es una cosa puntual. Al fin y al cabo es el creador del personaje y se lo han ofrecido lo que sea, pero bueno. Claro, me imagino. Ya la leeremos. Por ahora podemos decir que estaremos vigilantes. Hasta que pase la muerte del vigilante, estaremos vigilantes, vigilantes. Luego no podremos decir por no faltar al respeto. Claro. Más respeto. Y una sorpresaza. Y también en Abril tenemos un nuevo número uno de Amazing Spider-Man. El asombroso Spider-Man regresa con la mano de Dan Slott y Ramos. Qué pesado es Humberto Ramos, madre mía. Sí, el Humberto Ramos es más pesado. Ya se podría ir a, no sé. ¿Por qué no la cogen en DC? No lo sé, como bien que pega. Seguro que hace mejor migas con lo que hay allí. En fin. Bueno, pues dicen eso, que simplemente es la evolución de lo que hemos estado viendo en Superior Spider-Man, de cómo Peter, la conciencia sigue estando ahí presente, y es eso, el seguir desarrollando las tramas después de Goblin Nation y después de los últimos números de Superior Spider-Man, pues llegará otra vez Peter Parker y a darle la alegría al cuerpo a todo el mundo. Sí, me parece a mí, la sensación que tengo es que va a ser poca alegría para su cuerpo. Sí. No sé por qué. Y en el apartado de ¿por qué, señor, por qué? Tenemos Nightcrawler, rondador nocturno número uno de Chris Claremont. Oh, Dios. Y Todd Knock. Oh, Dios. El por qué viene, desde luego, por Chris Claremont. O sea, retírate ya, jubílate. Joder, ya te digo. O haz cosas donde no hagas daño. Efectivamente, o sea, no sé. Yeah, a ver, este tipo de cosas, pues hombre, hace unos cuantos años uno hubiera 20, dicho... pongamos. Hace 25, 30 años seguramente nadie se hubiera quejado por esto. Pero básicamente yo diría que en los últimos 20 años, casi en los últimos 20 años, y es un poco exagerar, Claremont no ha hecho nada por lo que se le eche de menos. O sea, no. Yo lo mejor que le recuerdo haberle leído es su etapa en los Cuatro Fantásticos y no fue gran cosa. Así no estuvo mal, simplemente. No. Porque luego volvió a X-Men y hizo lo de los Neo y no sé qué chorrada más. Vaya. Para ser sustituido por Lobdell y matar a Rondador Nocturno. Y bueno, luego también tuvo su... O sea, que ya sabemos cuál va a ser el siguiente guionista regular de Rondador Nocturno. Se va a llamar Scott Lobdell. No, quita tinta, que está muy bien DC. Déjale. Oye, pues creo que cancela los nuevos titanes. Sí, pero si escribe 14 series. Ya, también es verdad. Bueno, hombre, he de decir de Chris Claremont que su etapa, la última etapa que tuvo en la Patrulla X, la anterior a Brubaker, no me parecía que estuviera nada mal. Ni se me ha olvidado. Pero ya. Vamos, que muy... ¿sabes? No sé, yo la verdad es que le veo que debería alejarse un poco de los mutantes porque realmente no se puede decir que no tuviera tiempo para contar lo que tuviera ganas. Entonces, no sé. Todd Knauk, por cierto, un dibujante que está... También me suena que estaba por DC, pero ya no me acuerdo. Uno de estos que empezó en Image y que la verdad es que no ha terminado siendo nada malo y, oye, por lo menos tendrá buena pinta. No sí. sé. A ver cómo lo enfoca este hombre porque... Si se pone muy a intentar hacer las cosas como hacía antes y teniendo en cuenta que ahora no sabe demasiado, pues no sé. Y bueno, que dentro de novedades también tenemos más cosas en Marvel. Otra cosa que podríamos decir que se parece a lo de Amazing Spider-Man en el sentido de que era más o menos esperado porque ya tenía que llegar un día u otro. Sí. Y tenemos el... Bueno, esto ya es una fusión un poco extraña. Ultimate Marvel Now. Efectivamente. Serían que lo he llamado All New Ultimate Marvel Now Ultimate. Bueno, que el caso es que va a haber un super relanzamiento de el universo Ultimate. Que solo es el primero, segundo, tercero, el cuarto en ¿cuántos años? 15 años. No llegan. O sea... El universo Ultimate que yo creo que nació en el año 2000. Sí. Y básicamente a estas alturas pues eso, se había convertido en un universo que ya, bueno, no sé. Entiendo que está Bendis ahí haciendo su Ultimate Spider-Man y no le quieren molestar, pero yo creo que esta era una buena oportunidad para deshacerse de Ultimate. Sí, la verdad que sí. Vamos a tener tres colecciones, tampoco se van a volver locos, van a continuar un poco con la idea de lo que tenían hasta ahora, solo que va a ser un poco diferente. Vamos a tener los All New Ultimates, ¿por qué no? Con el guionista Michael Fife, no le tengo yo muy vigilado a este hombre. Y ¿qué dices? Es el guionista de Copra. Ah, sí. Nos vamos de Copras. A Zara. Y el dibujante será Amilcar Pina, que le hemos visto en X-Men First Class. Y el equipo de los Ultimates será Spider-Man, Black Widow, anteriormente conocida como Spider-Woman, Kitty Pryde, Bombshell y Capa y Puñal. ¿Qué demonios es esto? ¿Y qué tiene esto que ver con los Ultimates? Nada. No, pero claro. ¿Dónde está la base de operaciones? O sea... Sí, claro. Es que en el fondo, si lo piensas, luego sigues leyendo y dices, parece ser que va a haber una ola de crímenes que está empezando a causar problemas en la cocina del infierno. Por lo ¡bravo! Tanto, se va a crear este nuevo equipo. Claro, si lo piensas así, para la cocina del infierno, unos Ultimates de este tipo pegan. Claro, pero llámalo Ultimate Marvel Knights o algo así. Exactamente. ¿Por qué coño les llamas Ultimate si no se parece en nada? Es como los defensores de Netflix, que son... Exactamente. Los defensores de Netflix se parecen más a los defensores casi. Bueno, no, quita, que aquí hay... Hoy en día, que está todo el mundo en los Vengadores, prácticamente podrías hacerlo igual. En fin, ¿habrá Skrulls? Pues bueno, estupendo. No, ha leído mal. Menos son cráneos de serpiente. Ah. Bueno, después tendremos también Ultimate FF. O sea, me imagino que será Cuatro Fantásticos, Fantastic Four. No Fundación Futuro. Y... No, es que es la Fundación Futuro. Ah, ¿sí? Joder, pero ¿por qué no me lo leo antes? Vale, pues entonces tenemos Ultimate Fundación Futuro. Con guión de Joshua Helfey-Alcott, que ya teníamos en Ultimate, en esta última etapa. Y el dibujo será de Mario Guevara. Y bueno, pues ahí están. Tendremos a Sue Storm, a Tony Stark, al Hombre Máquina, a Sam Wilson. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues van a tener ahí algo que ver con los... consecuencias del cataclismo este, del evento de que va a volver a sacudir el universo Ultimate, a saber qué leches es esto. Es muy chungo. Por ahora, como podéis observar, es bastante raro. Por supuesto, la tercera colección es algo más conocido o más esperado, que es, sorpresa una vez más, Ultimate Spider-Man. ¡Oh! No, pero léelo bien. Miles Morales, Ultimate Spider-Man. No quiero, me niego. ¿Por qué? Por supuesto, el guionista será el preferido de todos, el más calvo del mundo, que es Brian Michael Bendis, y el dibujo será de Dave Marquez. Uh-huh. Y bueno, pues nada, tenemos ahí a Miles Morales, como siempre. Pues, me imagino, y he de asumir, que será básicamente continuar con el estilo que lleva hasta ahora manteniendo Bendis en su colección. Uh-huh. Que es hacer lo que te dé la gana, básicamente. Hay que decir que, bueno, todo esto vendrá tras Cataclismo, que no sé si te lo estás leyendo, ¿verdad? No. Vale. Me niego. Pues, básicamente, el argumento es Galactus. El Galactus del universo Marvel de toda la vida en el universo Ultimate. Ok, porque ya... Lo cual ya es el segundo mega evento del universo Ultimate con Galactus de... Eso es lo que te iba a decir, digo, pero no había salido ya Galactus. Es que el otro era el Galactus enjambre raro. Sí, del universo Ultimate. Sí. Y bueno, es una colección muy liosa porque sale el primer número de Cataclismo, pero después está en cada colección hay una especie de times que es en plan Ultimate Last Stand, Ultimate Spider-Man Cataclysm y cosas de esas. Ok. Y no sé... Yo sí, es que soy un poco lelo, pero el orden de lectura no me ha quedado nada claro. Pero bueno, ahí andamos. Es muy lioso, es... Fíjate, la parte que mejor escrita está es la de Bendis. ¡Oh, Dios! Con esto te lo digo todo. ¿Sí? Básicamente. Bueno, Y seguimos con nuevas series y nos llegamos con la séptima ola, The Seventh Wave, del New 52, el nuevo 52 de DC Comics, que llegará ya en abril. Dentro de poco se van a poder poner a hacer surf, ¿no? Sí. Con tanta ola, madre mía. Van a ser de momento en esas semanas, han estado anunciando las nuevas series. De momento son cuatro, que serán Secret Origins, que en realidad es la nueva antología de DC, esa vez con, pues eso, con los orígenes de secretos de los superhéroes de Marvel, de Marvel DC. Hombre, eso sí que sería algo sorpresa. Sí. Rellenando esos 5 años que hay entre el número 0 o el número lo que sea, entre de historia oculta de estos superhéroes. Ok. Esos 5 años de desaparecidos, de Flash y esas cosas. Que de hecho, una de las historias que han deseado, que han mostrado o sondeado es sobre Wally West, que podría regresar al universo DC de esta manera, a través de un Secret Origins. Vale. También tenemos una nueva serie para Sinestro. Mm. Sí, amigo. El malo, el villano clásico de Green Lantern, que ya no es tan villano, sino que es algo raro, porque ahora mismo no sé exactamente qué estatus tiene Sinestro, si es malo o bueno. Llegará en una nueva serie de Green Lantern, y esta ya es la sexta serie, puede ser, de los Lantern, que estará escrita por Callen Bunn y dibujada por Dale Eaglesham. Bueno, por lo menos... Aunque no es mal equipo creativo, o sea, Van es correcto, no es malo, Eaglesham es muy bueno. Sí, por cierto, o sea, por lo menos ahí en autores y eso no tiene mala pinta, vamos a ver. También tenemos Aquaman y los otros, tras la... Ay. Ya sabemos que Aquaman termina ahora la etapa de... Ya terminó la etapa de Geoff Johns con Aquaman. Bien. Ahora lo ha tomado Jeff Parker con Paul Pelletier. Y una nueva serie de... O sea, ya es difícil ver una serie de Aquaman. Tú imagínate dos. ¿Por qué no? Porque... Sobre todo si... Bueno, en fin, pondrán un autor que sea bueno a lo mejor para poderle sacar algo interesante, ¿no? Sí, sí, el magnífico Dan Jurgens. Ah, no, entonces no. Con la Medina de dibujante y Ed Tadeo. Pues parece que las dos series pues irán en paralelo, una cosa así, y Aquaman y los otros pues irá con Aquaman y ese equipo raro de otros personajes anfibios de DC y demás. Ok. Y la otra serie que tenemos es Justice League United, o también conocido, entre comillas, como Justice League Canadá. Vale. Justice League of America cierra en abril y Jeff Lemire coge a algunos de los héroes, pues coge a el detective marciano, a Supergirl, a Animal Man, para coger a otros personajes de DC, colocarles en Ontario y a partir de ahí hacer las nuevas aventuras de la Liga de Justicia, pero esta vez desde Canadá. Pues bueno. Dice que la idea de llamarlo Justice League Canadá fue idea de Lemire, pero que según iban avanzando dijo, mejor United. Porque así le podemos poner después United States of America. Aunque estén en Canadá. Bueno, el guionista es Jeff Lemire y el dibujante es Mike McCone. Que se emigra desde Marvel. No sé si ha estado haciendo algo en DC últimamente. No sé qué decirte. En Marvel ya no me acuerdo qué fue lo último que le leí. ¿Alguna cosa de algún spin-off? No, algún tie-in de Infinite ha sido. No me acuerdo ya. Bueno, yo sé que le he visto en algún momento en Marvel. No hace mucho. No, sí, yo igual. El año pasado no hace ni 2 o 3 meses. Uh-huh. Pero vamos, ya no me acuerdo. Bueno. Y bueno, pues eso, pues... Estas 4 nuevas series que llegarán en el próximo mes de abril. Vale. Y ya nos vamos ahí a las cosas de la tele y eso, ¿no? No, que tenemos todavía un premio. Verdad, perdón. Oh, es el premio FNAC Salamandra Graphic, anteriormente conocido como FNAC Sin Sentido, que ha ganado Antonio Hitos por su obra Inercia. Uh-huh. Poco podemos decir de estos. Inercia es la historia de Jaime y Juan, dos amigos estancados en su propia rutina que, como la mitad de su generación, viven al día intentando arañar las contadas posibilidades que este mundo grande puede ofrecer a la gente pequeña. El desencanto cotidiano ha ido poco a poco aplastando su juventud, pero la insatisfacción crónica les impide aceptarlo y dejarla escapar. Inercia es un relato visual de un estado de ánimo, donde jardines mutantes, cucarachas parlantes y ojos voladores empujarán a los personajes a entender por qué la desidia los ha paralizado por completo. A mí me suena demasiado realista, quizá. Sí. Sí, sí, sí. Esa cosa es que le gusta mucho a la gente, ¿no? Cómic social, ¿no? Y bueno, se publicará el próximo otoño por Salamandra Graphic. Y el premio, pues, ha llevado 10.000 euros, el Oye, chaval. Sí, no está mal la no cosa. No sé qué hacemos con nuestra vida. Ay, tenemos que hacer un cómic, el noveno FNAC o algo así. Y lo presentamos, ¿no? A los premios sí. Y así. Bueno, ahora sí, vamos al cine y televisión. Venga, pues sí, que tenemos más adaptaciones a la pequeña pantalla. Si ya teníamos la adaptación esta que tenemos de la ciudad de Batman, pero sin Batman, para Fox, que es Gotham, uh-huh. Pues ha habido una nueva cosa, una nueva adaptación que esta vez viene de mano de la NBC y va a ser un piloto que es Constantine. Esto hicieron una película ya que salía Keanu Reeves, es cierto, pero bueno, vamos a hacer esto que ahora el cómic está de moda, amigos. Uh-huh. Y bueno, pues nada, tienen aquí, ya tienen el guión, le han hecho esto que dicen, le han dado luz verde, y uh-huh. Ha estado escrito por Daniel Cerón, que está trabajando en El Mentalista, y también por nuestro querido amigo David S. Goyer, un poco pesado, el tío, y bueno, pues nada, ¿qué pasará con Constantine y estas cosas, sobrenaturales que investigará, pues ya lo veremos enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad. Así que será un procedimental de cosas oscuras y sobrenaturales, un poco como Grimm, pero... Sí, podemos... Hombre, yo espero, fíjate que Grimm no la sigo, pero sí que vi muchos algún que otro episodio. Yo espero que se parezca más a Grimm que a otra serie de este Daniel Cerón, que es Embrujadas. ¡Oh! Que fue showrunner de curiosidad. Entonces, yo creo que tiene créditos de sobra para poder adaptar esto. Sí, sí. Ay, en fin. Pero lo importante es los misterios de Laura. Es más importante. Sí, la otra noticia es que tienes ahí, los misterios de Laura. Será adaptado. Pero bueno, eso se nos sale un poco del programa. Bueno. Tarde o temprano saldrá un cómic de los misterios de Laura y entonces lo hablaremos. Está tardando. La otra noticia que tenemos es una noticia un poco extraña porque, bueno, yo personalmente había leído también, pues resulta que Batman vs Superman va a ser retrasada hasta 2016 y yo dije, uy, ya están, ay, que esto no nos encaja bien, vamos a retrasarlo un poco, así no coincidimos con los Vengadores, no lo tenemos del todo bien pensado. Bueno, pues ahora dicen que es porque... Justamente esto ha ocurrido porque Ben Affleck pues ha tenido una lesión en la pierna y entonces le ha dicho los del estudio, pues descansa. Descansa, un poquito de reposo, de rehabilitación y luego ya podrá ser Batman. Efectivamente, porque un Batman lesionado no es Batman ni es nada. ¿Cómo? Espera un momento. ¿Y el principio de Dark Knight Rises? Bueno, en fin, que el caso es que ha sido retrasado. Al final casi da un poco igual por qué. Parece que puede ser por esto, puede que se lo hayan inventado. Yo siempre no me creo nada de lo que dicen. Uh-huh. Y bueno, pues tendremos que esperar un año más para ver exactamente cómo queda esta película, que parece un poco más Liga de la Justicia, un poco enmascarado que otra cosa. Sí, porque se oyen muchísimos rumores de no sé quién va a hacer de no sé qué superhéroe. Bueno, por lo menos parece que había estado casi confirmado lo de Wonder Woman. Y puede que incluso alguna cosa más por ahí, así que a saber qué es lo que puede quedar. Desde luego, si es Batman contra Superman, que ya de primeras a mí no me parece una gran idea, pero bueno, ya veremos. si encima le metes dos o tres personajes más, ya es que ya no sabes qué hacer. Así que sí. Bueno. Que por cierto, se nos ha olvidado meter en el guión, pero ya podéis buscarlo en YouTube. El tráiler de Damian Song of Batman, que será la nueva película de estas animadas de DC, después de Justice League War, que estará basada, ambientada, que ya la comentamos, en la primera saga de Liga de Justicia, con ¿cómo se llama este? Ah, el de Apocalypse. Sí, Darkseid. Darkseid, ahí estamos. Y bueno, pues ya ha salido el tráiler de la siguiente película, que será pues eso, protagonizada por Damian. ¿Y exactamente qué es lo que van a hacer? ¿Van a adaptar Son of Batman de Morrison o van a hacer...? No tengo ni idea. Me pilló por sorpresa y no he investigado. Bueno, estaremos atentos al asunto. Sí. Y vamos a pasar ahora a una cosa que nos gusta mucho, muchísimo, que es repasar los datos de iba a decir de audiencia, los datos de ventas de los cómics en Estados Unidos, que proporciona siempre Diamond, y a través de los cuales pues ya se elaboran los listados de ventas, los como Comic-Con, que es nuestra fuente principal. Exactamente, esto es diciembre de 2013, el final del año pasado, en el que parece que bajaron las ventas con respecto al año pasado, o sea, al año anterior, y 5 años antes, lo cual no suele ser la tendencia últimamente, un poco raro. Supongo que no ha habido demasiadas cosas muy locas. Y encabezando la lista de lo más vendido, tenemos un cómic del que vamos a hablaros luego, que es Origin 2-1, o sea, Origen 2, número 1. ¡Oh, yeah! De Marvel, obviamente. Esta, digamos, bueno, ya hablaremos más de ella luego. De Marvel, obviamente, que este mes también gana por bastante a DC. Y su segundo, el segundo puesto también pertenece a ella, que es Vengadores, el número 24. ¿Es el 24.now? ¿Es el 24 normal? Creo que el 24 es directamente 24.now. Vale, pues ahí le tenemos, que ha vendido muchísimo. Esto, que yo todavía no me he leído el 24.now, exactamente, ¿por qué ha vendido tanto este número de Vengadores? Porque tiene un número 1 gigante en portada. Ah, aunque sea el 24. Sí. Entiendo. Vale. De hecho, es buenísimo porque el Alonso, en su columna que hace siempre con Comic Book Resources, dice, bueno, para que sepáis las nuevas tramas, solo tenéis que buscar esos cómics que tengan un número uno súper confuso, que confunde un montón a la gente, esos números. Veo que él es consciente también. Sí, sí. Es consciente de que confunden, pero lo han diseñado así. Y luego nos quejamos de Panini. Sí, sí, sí. En fin, el tercer puesto está lo primero de DC, que, como no puede ser de otra forma, es Batman, el número 26. Yeah. Y ya bajando de los 100.000, tenemos el número 4 de Forever Evil, del que luego hablaremos, Superman Unchained, Liga de la Justicia, Harley Quinn, el número 1, el siguiente número de Liga de la Justicia... Después volvemos a Marvel con el primer número de Inhumanidad. Y cerrando el top 10 tenemos el Superior Spider-Man 23 y el 24 se está en el número 11. Sigue vendiendo muy bien la actual etapa de Spider-Man. Y sí. Bueno, la verdad es que luego tenemos de forma curiosa bastantes números entre el... Vamos a ver, entre el 15 y el 25 tenemos ahí unos cuantos números de Amazing Spider-Man 700.1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Yes. Ay. Que son una pequeña miniserie de Joe Casey. Una anécdota que podían haber sacado perfectamente en una miniserie aparte, pero bueno. O podían haber sacado en un tomito ahí como si fuera una novela gráfica o algo así. Pero bueno, en cualquier caso ha vendido bastante bien, o sea que no se pueden quejar mucho. Y bueno, luego nos vamos bajando, como siempre, que siempre es una cosa bonita. A ver, ¿cuál es el primer cómic de otra compañía? Por supuesto es de Image y es Saga, el número 17, está el número 29. Fíjate que no veo nada de... Los muertos vivientes. Este mes no tenían número, ¿verdad? Sí, sí, el 14. Está el 118. Este es nuevo, entonces ese es el primer número de Marvel. No, en el número 29 está Saga. Sí, pues en el número 14 está Walking Dead. Ah, es verdad, se me había escapado. Sí, mira que me extrañaba, oye tú. Vale, pues sí, entonces ahí tenemos a Saga, que también vende bien. De hecho, esas dos colecciones de Image venden bastante más que otras, o más que otras colecciones de Marvel y de DC. El sí. De DC, por cierto, sigue habiendo muchas colecciones que venden bastante poco, o muy, muy, muy poco. O sea, Aquaman, Nightwing, Action Comics, Earth 2, Superman, Flash, Liga de la Justicia Oscura, Batgirl, Green Lantern Corps, Wonder Woman, venden menos de 40.000 copias. Para nombres tan grandes es bastante poco, pero bueno, también Iron Man, Daredevil, Marvel o Hulk incluso, pues venden, no venden tampoco mucho, pero bueno, oye, ahí está. Y luego nos vamos bajando y vamos a ver qué es lo que tenemos en los tomos. Oh, yeah. En el mundo de los tomillos, pues tenemos encabezando las ventas esta vez el número 19, el tomo 19 de Fábulas, así que de DC. Y en el segundo puesto, esto suena muy raro porque no hay nada de Walking Dead, ahora sí. El segundo puesto está un cómic de Boom, que es Hora de Aventuras, el volumen 2. Después tenemos uno de IDW, Richard Starks Parker Slayground, tapa dura. Uh-huh. Que tengo ganas, porque es lo que hace Darwin Cook y el anterior me encantó, así que este va a caer. Exactamente. Eso por lo menos ya vemos por qué es. En IDW y en otros tantos sitios, una cosa que yo creo que están haciendo bien es decirle a autores buenos y famosos, oye, ¿quieres hacer una cosa? Pues toma. Si es que nos da igual, haz lo que tengas ganas. Luego tenemos a Masacre, el tomo de Star-Lord de Marvel, una cosa un poco peculiar, el tercer tomo de Nightwing, y después tenemos el primer tomo de Saga, el puesto número 7, que sigue vendiendo bien, otro tomo de Masacre, después tenemos el segundo tomo de Saga, y después, por supuesto, que tenía que estar el top 10, The Walking Dead, volumen 1, el pesado, oh, yeah. Que es muy pesado. Y, bueno, por cierto, ya que estamos en el puesto número 11 están los nuevos X-Men de Grant Morrison, que están vendiendo ahora en varios libros, y los demás libros les tenemos por ahí en el puesto 33, 29, 30, 31 y tal. O sea que, bueno, es una etapa curiosa, sí. Que, por cierto, juraría, no lo hemos comentado, se me ha olvidado ponerlo, pero cuando Marvel o Panini anunció pues la continuidad, cómo iba a continuar el tema de los coleccionables, anunció que van a publicar en ese formato de coleccionable los nuevos X-Men de Morrison. Muy bien. Ya ya por verano o una cosa así. Muy bien. Luego, solo por comentar un par de cosas, tenemos en el puesto 37 y en el puesto 39 unos tomos bastante curiosos de Marvel, que son X-Men, la era de Apocalipsis, Omnibus, tapa dura, $125. Y traca atrás. Amazing Spider-Man de Todd McFarlane, Omnibus, tapa dura también, 100 pavos. Joder. Ahí está, que lo hayan comprado 2.000 personas. Me extraña, pero bueno, hay gente no, para todo. A mí, por ejemplo, el no sé cuántos números son de McFarlane, pero como de la era de Apocalipsis, se hayan editado todo. Sí, yo creo que puede ser, si ya que lo llaman Omnibus. Sí, por eso, porque es que aquí tengo la edición esta que sacó Planeta de coleccionable y son 12 tomacos de 100 y pico páginas. Yo me imagino que no será todo eso, porque es que si no, es que es, vamos, primero hasta barato y segundo, una cosa que no se puede leer. Claro, o sea, no lo puedes utilizar de mesilla directamente. Y en cuanto, mejor, no sé, sí, habrán quitado lo típico, los Tales o algo así. Digo yo. Pero vamos. Y lo de el Spider-Man de McFarlane, tener en cuenta que es Amazing Spider-Man. No es el Spider-Man. No es mira, el otro coleccionable que iban a sacar era el Spider-Man de McFarlane, además. Pues sí, pues mira. Que eso, que es Amazing Spider-Man, o sea que no es el guión de McFarlane, creo que era de Michelini. Sí. Ya no me acuerdo en aquella época, sí. De David Michelini. Y bueno, que eso es cuando empezó el hombre a despuntar y a ser conocido. Luego, por supuesto, le dieron su propia colección y entonces ya cuando dijo, voy a unirme con todos estos grandes talentos y a fundar Image. Por suerte, hoy en día, así en general, Image está muy bien. Así que... Sí, no, o sea, lo que comenzó siendo un me cago en la leche, ¿qué están haciendo? Ahora es una de las propuestas editoriales más interesantes. Sí, curiosamente. Sigue habiendo siempre, y supongo que siempre habrá, todos esos rastros de el origen de Image. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, se continúa existiendo Spawn. Y Savage Dragon. Y Savage Dragon de Eric Larsen, que eso sí, porque Spawn ya no, pero Savage Dragon, que yo sepa, sigue siendo en la colección que Eric Larsen hace el guión y dibuja, y sigue siendo así después de 15 años. Perfectamente, además. Bueno, perdón, 15 años, 20 años. Sí, sí. O sea, y bestial. Ahí sigue el hombre. En fin. Que ahí sí, que ahí está bien. Dejémosle. Vamos entonces, ya vamos a pasar a nuestra comicteca y comenzamos con nuestra controvertida, según vimos en el especial, en el anual 2013, Zona USA, Zona sí. USA. Y bueno, vamos a comenzar porque veo que Dani nos ha leído el Avengers 24.now. Exactamente. Pero bueno, tampoco queríamos comentar mucho, simplemente decir que está bien y ya está. Y es un poco la continuación del nuevo paso de las tramas de Hickman. Vale. Tampoco... Tiene cosas muy interesantes y el dibujo de Isaac Rickiewicz ya te imaginarás que es bestial. Sí. Bueno, vamos con Uncanny Avengers número 15. Venga. Escrito por Rick Remender y no tengo aquí al... El dibujante es, por decir algo, es McNiven. Eso, pero, es verdad. Pero vaya, está sueltecito el hijo. Sí, McNiven que podría ser perfectamente un tan. Pues sí, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de la clase de gran dibujo que está desplegando McNiven aquí. Que te puede gustar más o menos, pero cuando... Está bien, la verdad es que por lo menos es un dibujante bastante consistente y bastante compacto, pero aquí sí. Está bastante flojo. Yo tengo la teoría de que tanto McNiven como Finch tienen a uno de los tan encerrados para cuando no llegan a las fechas de entrega. Trabaja, claro, cada uno tienen a uno diferente, ¿no? Claro, o sea, porque con el Forever Evil 4, o sea... Sí, luego lo hablamos, ella también, pero... Igual. O sea... Esos cráneos creepy, no sé. Bueno, también tiene que ver, supongo que McNiven en este número tiene, creo que 3 entintadores distintos, entonces... También puede ser. En fin. Bueno, Uncanny Avengers número 15, ya comentamos con el Uncanny Avengers número 14, que, bueno, pues todo lo que pasó, pues aquí ya es... No continúa directamente, entre comillas, sino que nos presenta el otro lado, ¿no? O sea, lo que estaban haciendo, pues el Capitán América y compañía. Es un número que, bueno, y ahí por ahí rulan también los Gemelos Apocalipsis y bla, bla, bla. Es un número que se encarga de continuar esa parte, pero además rescata una semilla que había plantado Rick Remender hace 10 números con el tema del Celestial, uh-huh, de Thor. Y en ese sentido, pues, implica ya una segunda gran, gran amenaza. Sí. O sea, por si era poco complicado todo, aquí es ya más, va, venga, ahora otro elemento más. Básicamente, porque quitando esa parte, bueno, es un número así, bueno, como tantos otros números que tiene esta colección, así como de acción y demás. Uh-huh. Entonces el Capitán América intentando detener, obviamente, sin mucho éxito, a los Gemelos Apocalipsis, y a la Avispa peleando contra... El Vigía. Es que el Vigilante también sale, y entonces... El Vigía, que... Tengo que decir que, por un lado, tiene algunas cosas muy curiosas, como la página esa en la que se abre la cabeza, sí, que queda chula, pero cómo le vencen, entre comillas, es un poco raro, ¿no? Porque uno pensaría que eso no es suficiente tampoco. Uh-huh. No sé, queda un poco raro, pero bueno, no sé, es... Creo que es un poco también así de transición y eso. O sea, pasan cosas importantes, pero tampoco sigue dejando eso la sensación de que va a pasar algo de verdad y después vamos a tener viajes en el tiempo y cosas de esas. Sí. Es curioso, ¿no? Cómo tiene planteado Remender todo esto. Y la verdad, fíjate, estaba pensando, cuando leía el número, estaba pensando que me daba pena que Uncanny Avengers no fuera la única colección de Vengadores. Hmm. O sea, vale, sí, o sea, me encantan los Vengadores de He-Man, me encantan los Vengadores Secretos de Spencer, me encantan los Jóvenes Vengadores, pero te da la sensación de que es una etapa que Biancani y Avengers que se diluye al no ser hecho de menos pues el que haya una sola colección de Biancani y Avengers, y, o sea, de Vengadores, que sea esta y que brille, o sea, uh-huh. Ya de por sí, ¿no? No sé, decía, joder, pues si esta la ponen de primera gran colección de Marvel, vamos, además sería perfecto. Sí. La siento como que colección secundaria, o sea, algo así. Sí que es verdad que dentro del panorama que tiene Marvel ahora, y teniendo en cuenta que, claro, lo que pasa en las otras colecciones parece que es más importante, y que esta colección va un poco a su bola, parece que es menos importante, pero yo creo que la gente sí que está encontrando aquí algo que otras colecciones de los Vengadores no le pueden dar, y es eso que es como más clásico, más comiquero clásico, pero al mismo tiempo, como hemos dicho ya más de una vez, muy, muy Remender. Y bueno, la verdad es que sigue estando muy bien. A mí ya digo, qué pena el dibujo, porque a veces es un poco... O sea, no es lo peor que he visto en mi vida, por favor, por supuesto que no. Pero a veces es un poco cutre, y sobre todo eso, que como tiene tanto dibujante, tanto entintador y tal, es inconsistente. A veces no hay fondos ni hay nada. Hay un par de... dos o tres páginas que el Capitán América le tienes ahí pegándose con los gemelos Apocalipsis, y es que parece que podría estar en el vacío absoluto. Sí. Y bueno, no sé. Igual podría haber quedado mejor, pero lo importante es que el guión yo creo que sigue bien. Aunque tengo que reconocerte una cosa. No sé si en estos últimos tres o cuatro números ha alargado un poco las cosas. Puede ser. O sea, no tengo la sensación de que sobre nada, pero ha ido mucho cambiando entre puntos de vista y entre personajes, y a veces da la sensación de es como, pero ¿cuándo llega esto? ¿Qué tiene que pasar ya? ¡Pesado, venga! Sí, ese es el problema, que lo ha complicado, lo que tú dices, ¿no? Que lo ha querido hacer en varios puntos de vista y tal, no ha querido perder detalle de cada Vengador, y por eso, quiero decir, o sea, llevamos esperando... la resolución del hechizo de Wanda, la vida y media. Sí, eso es la sensación. Y bueno, no sé. Ya tienes razón, a ver cómo continúa, pero sí que no sé. A ver cómo con qué nos sorprenda el número 16. Vamos a ver, que yo creo que puede que la cosa, oye, termine ya este trozo de la historia, este arco. Por otro lado, tenemos el primer número de Origin 2. Uh-huh. La nueva parte del origen de Lobezno, escrita por Kieron Gillen y dibujada por Adam Kubert. Corrígeme si me equivoco, es Adam, ¿no? Sí, es Adam. Sí. Andy fue el original, sí. Es un cómic que, bueno, cuando lo hemos comentado de que existía, de que estaban haciéndolo en Marvel, todo, decíamos que lo único que nos tranquilizaba era el equipo creativo que había detrás. Sí. Y la verdad es que así es, porque me ha parecido un número que de historia no ha tenido mucho, porque es verdad que de historia no ha tenido mucho, pero me parece que está tan bien contada y tan bien dibujada que, vamos, yo firmaba por 20 números como este. Es que si te fijas, es un poco, en algunas cosas parece la antítesis de lo que era el origen original, vaga la redundancia. Que se estaba muy, muy centrado en contar cosas que no sabes del origen y cosas así. Y en este caso es más, da la sensación de que como Gillen es un buen guionista, no como Jenkins, aquí lo que intenta es contarte cómo Logan acaba siendo como es, por qué cosas ha pasado en su vida que le han marcado. No tanto como, no sabes cómo se llamaba, ahora sabes cómo se llama. No, sino real cosas que le afectan de verdad. Y como dices tú, no pasan mucho. Pues, o sea, pasan cosas, pero dentro del cómic pasan un montón de cosas. Pero claro, a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero no me cuentan... Sí, bueno, pero te están contando cosas. Claro, o sea, cuentan así como, pues, una que está en el bosque, como un lobo herido y... y cómo hace esas, pues eso, se encuentra con los animales y cosas de esas, y alguna batallita con, o sea, un oso gigante. No tiene diálogos, tiene, ¿no?, narración de Logan, y a veces ni siquiera eso. O sea, es un poco eso, muy centrado en la parte animal, cómo vive con la manada de lobos, cómo es uno más. Y luego, me parece que es una cosa muy, muy curiosa y así, que es un poco, no es sutil, pero es sutil, lo de el oso que sale en el este. Vemos que tiene ahí un detallito de una cosa ahí en el morramen. Que sí, la puede atar fácilmente, probablemente con alguna cosa de algún tipo de experimento que podamos ver más tarde. Uh-huh. Y bueno, sí, la verdad que fíjate, me esperaba algo bueno, ya por lo dicho, y me ha sorprendido muy gratamente todavía. O sea, ver que es más allá de mis expectativas. O sea, y es que ya no es el guión de Gillen, sino que el dibujo de Adam Kubert me ha dejado flipado. Le pega mucho, macho. Esto de el salvaje, la naturaleza, los animales y demás, yo creo que le queda muy bien. Sí. Y bueno, no sé, directamente sí. O sea, es que la verdad es que está muy bien. Está muy chulo. Ya te digo que le pega mucho al estilo de Adam Kubert. Y la verdad es que es de los mejores trabajos que he visto últimamente, porque otras veces le hemos visto otras cosas más de superhéroes y tal. Bueno, directamente ya en Vengadores vs. Patrulla X y algunos números y tal. Yo creo que le pega más esto. Y sí, queda a ver cómo continúa todo. Vamos a ver, porque bueno, ya la portada del siguiente número es más peligrosa. Pero bueno, es un primer número que la verdad es que está muy bien. Quien quisiera algo como el otro origen, no sé por qué querría algo así, pero se va a llevar una decepción, porque no se parecen mucho. Uh-huh. Y luego también tenemos Forever Evil, número 4, con Geoff Johns y eso que dicen que es David Finch, pero que tiene el dibujo más infecto todavía posible. Ya es que empiezas con la portada. La portada es bastante infecta. O sea, bueno, lo primero, ya como siempre, pero bueno, eso también es un movimiento clásico del mundo de los cómics. La portada es mentira, pero bueno, eso da igual. Veamos la postura que tiene Batman, aparte de la cara y todas esas cosas, las posturas que tienen los personajes que se están peleando. Es que, bueno, no sé ni qué decir. No sé si está de cuclillas, si tiene las piernas cruzadas, o sé qué leches está haciendo, si estaba dándole un golpe ahí como el que da Capones a Lex Luthor, la otra mano si es que justo le acaban de quitar la guitarra, no sé qué ha pasado, pero bueno, que al final la portada es eso, por meterse un poquillo, pero no sé si te ha parecido a ti. Sí. Me parece que a veces, bueno, primero, vemos ahí las cosas estas de Batman está preparado para otras cosas y demás. Bueno, eso obviamente no es muy original, porque ya lo hemos visto antes, pero Batman preparado. Vamos, eso es. Que no digo que no vaya con el personaje, porque es obviamente, es muy obvio que va con él, pero me da la sensación de que las primeras 4 o 5 páginas de él entrando con Catwoman en la Batcueva. Sí. Es como, pero que esto es la colección principal, ¿por qué no hacéis cosas? Claro. No sé. Que pueda ser perfectamente un número de Justice League of America o algo así. Sí, no sé. Hay tie-ins, ¿no? Por Catwoman mismamente. Exactamente. Si es que hay tie-ins, pues hay tie-ins. Pero es que, por lo que llevamos de colección, y es que no me estoy leyendo los tie-ins, yo reconozco que eso no es muy profesional por mi parte, pero es que me niego, no me apetece nada. Pero esta colección principal no tiene nada de sensación de colección principal. Muchas veces es como que cuenta un montón de cosas secundarias. No sé si te parece a ti a veces. Es como yo, que cuenta. Sí, hombre. Estos números, los tie-ins, o sea, yo sí que me estoy leyendo los, sobre todo los principales, que son los de Liga de Justicia y todo esto. Me recuerda, es que Geoff Johns es como que ha dado el paso definitivo a convertirse en Bendis. Porque es que es el crossover de turno, la serie principal es, pues sí, hago esto. Y luego en Liga de Justicia y Liga de Justicia América las intenta distinguir de algún modo. Pero en realidad está contando cosas chorras que tienen que ver con el crossover porque es. porque hay un banner en el título. Vale. Que ponga Forever Evil. Entonces, claro, si en esas colecciones tampoco pasa mucho, lo que me da la sensación es que esta no tiene mucho argumento. Forever Evil. De hecho, mira, lo que pasa es, sale en este número sale la conversación entre Superwoman y Ultraman, ¿no? Le dice, pues nos la va a jugar el Old Man, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso sale en Liga Justicia y en realidad es básicamente lo mismo. Ver, sí, se la voy a jugar a Ultraman. Es que es como... Y Superwoman escuchando. Es que es como los crossovers con Secret Wars 2, casi. Sí. Y bueno, pues hombre, no sé, es un... Que me da eso, que me deja la sensación en algunos momentos, no todo el cómic entero, pero en algunos momentos es como si te estuvieran... poniendo cosas que te cuentan en tie-ins y tal, de cómo llega alguien a algún sitio. Sí. En vez de que en la colección principal, que se supone que es la principal, pues pasan los conflictos principales. Y aquí, bueno, hay una pelea en el tramo final que es bastante poco imaginativa e interesante, porque lo único que es como, oh, Batman se pone un anillo. Ah, no vale para nada. Es bastante estúpido. No sé. Sí. Es bastante desaprovechado y bueno, es como al final, oye, mira que está aquí Siniestro. Vamos a poner una colección, vamos a hacer una colección suya, no os preocupéis, si por si os gusta. Y que por así cierto. Que ya va apareciendo aquí, ya, ala. El diseño de Siniestro que sale en la última página. Sí, es. Sí, terrible. Es que no sé qué. Te iba a decir a qué se parece, pero no estoy seguro. Si le pones un casco, se parece un poco. Es como Golgotha este de la colección esta que hacía Mark Waid en Boom. Sí. Bueno, en fin, no sé. No, esto no es muy bueno tampoco, ¿eh? No sé. Bueno, vamos a dejar Forever Evil hasta el mes que viene. Y vamos a con Miracle Man, con el número uno, que esa reedición... barra con muchos extras que yo no me he podido mirar. No sé tú, Dani, ¿cómo lo has leído? Sí, era simplemente eso, que como dices tú, no es material nuevo aún, como sabéis. Después de recuperar los derechos para Miracle Man, lo que hará Marvel será permitir a Neil Gaiman terminar los números de la colección de su etapa, que originalmente no pudo terminar. Y aquí básicamente te puedes leer lo que, si no me equivoco mucho, fue lo que se publicó en el primer número que publicaron aquí en España de Miracle Man. Y bueno, que tienes una historia hecha por el creador original de los personajes, que te deja un poco ahí para que veas cómo es ese tono de los años 50 y demás... Que es cuando se creó el personaje. Lo que pasa es que esta primera historia que se lee está escrita en el 85, ya después del relanzamiento que hizo, como pone, el escritor original. Sí. Bueno, todos sabemos que es Alan Moore, pero obviamente no se le pueden poner créditos, porque es un soplagaitas. Entonces, pues pone, el guionista original, sea quien sea, no sabemos quién es, o como... me puso Sebas en Twitter, aquel que no debe ser mencionado. Y me lo he vuelto a leer otra vez, porque ya, bueno, ya me he leído Miracle Man. Y para mí, en muchas cosas, sigue estando bastante bien. O sea, se mantiene bastante bien. Sí. Se mantiene bastante bien. Se parece mucho a estas cosas que pues, se pudieron ver después en Vértigo y demás. Esa visión un poco más oscura que tenía Alan Moore del mundo de los superhéroes, que le llevó a hacer cosas bastante interesantes en esta etapa breve que tuvo él. Y a mí me sigue gustando bastante, sigue teniendo cosas bastante interesantes, como la conversación que tiene el protagonista con su mujer, que es un poco tensa y demás. Y bueno, no sé. Si no leísteis en su día Miracle Man, pues yo creo que haríais bien en hacerlo. Aparte, como dices tú, viene con extras, pues eso, diseños, la portada original de este número que se titulaba Rebirth, ese número, luego a una un texto, una entrevista con el creador original, y luego creo que son tres historias del cómic original, que uh-huh. es de los 50 y es bastante de los 50. Y bueno, es bastante cutre, porque el dibujo es bastante malo. En los años 50 había gente que dibujaba mucho mejor que este hombre. Y esto básicamente es una... Bueno, como sabéis, en origen es como una especie, digamos, de copia de Capitán Marvel. Y bueno, uh-huh. no mucho más. Y el dibujo del otro es bastante amateur. Pero bueno, es una curiosidad uh-huh. interesante por tener algo. Uh-huh. Y nada más, ahí está. Bueno, pues después de este comentario sobre las novedades en Estados Unidos, vamos a las últimas lecturas que hemos tenido aquí de material publicado en España. Y bueno, pues voy a comenzar yo con un cómic de Superman titulado Superman hacia el infinito, que fue editado por SC Ediciones. Es un cómic que reúne los primeros números, las primeras sagas del Superman de la continuidad post-Crisis Infinita, es decir, el un año después. Está escrito uh-huh. por Kurt Busiek y Geoff Johns y dibujada por Pete Booth y Renato Guedes. La verdad que es uno de esos cómics dedicados a volver, entre comillas, a presentar el personaje con la diferencia de que estamos con el Wonder Letter. Eso implicó que tras Crisis Infinita, para finalizar con Crisis Infinita y acabar con Superboy Prime, Superman gastó gran parte de sus poderes y está ahora sin poderes, ¿no? Entonces, esos primeros números es un poco el ver cómo se le da a Clark Kent estar durante todo este año y en adelante, pues como alguien más, ¿no? Pues cómo ha ido con sus... trabajando en el periódico, en el Daily Planet, como pues justo es y está investigando una trama peligrosa de mafia con Intergang y cómo es la relación pues otra vez con el periódico, con Lois, y un poco explora todos estos puntos, ¿no? Y como te puedes imaginar, pues poco a poco vamos viendo que Clark está recuperando sus poderes y cómo eso vuelve a cambiar todo el estatus del personaje. Uh-huh. La verdad es que es un cómic bastante... A mí me ha gustado. Ya lo había leído cuando lo publicó Planeta en su época, uh-huh. en Grapa. Y la verdad que está muy curioso, ¿no? Se va viendo también las hacia dónde quieren ir tanto Bruce como Geoff Johns en sus respectivas etapas. Aunque es un poco, pues eso, una cosa sencilla que funciona y a la que tampoco hay que pedir mucho más, ¿no? O sea... una historia correcta sin mayores complicaciones. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, es una cosa así muy de cuando en DC hacían cosas decentes. Sabor nostálgico. Sí. En fin. Y bueno, la verdad es que esta etapa pues es eso que dices tú, es muy clásico y la verdad es que no está mal y el dibujo pues está bastante bien, ¿no? Uh-huh. El dibujo de tanto de Guedes como de Booth, pues también, hombre, no es espectacular de la muerte y tal, pero sí que está bastante bien. Me gusta más, me gusta personalmente más Booth, pero que tampoco es que tenga ahí ningún problema. O sea, es buen dibujo, está genial. Por lo general es todo muy, pues, lo que deberíamos pedir a un cómic de Superman, ¿sabes? Sí. Ni más ni menos. Cosas que a veces no crees que haga falta pedir, pero a veces hace falta. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo voy a comentar Cenozoic, que es un tomaco que ha publicado Aleta y que, bueno, es Cenozoic tiene dentro toda una etapa de la colección creada por Mark Schultz al final de los 80, que no es toda la colección, porque parece que hay algunos números dibujados por otro autor, pero este es un tomo que se acaba en Estados Unidos después de varias recopilaciones, que tiene solamente el material del creador original. que, hablando de recopilaciones, que bueno, me parece que han hecho Dark Horse, Marvel, no sé, un montón de editoriales han hecho recopilaciones de este material. Y bueno, alguno probablemente le suene porque esto es en lo que se basan para crear una serie de dibujos animados que se llama Cadillacs and Dinosaurs, que también se hizo un videojuego que hizo Capcom, bastante conocido y bastante famosillo, sobre todo, bueno, la gente que tenga ya unos años seguro que se acuerda, o que le gusten los videojuegos un poco retro. Y bueno, pues es un tomo en blanco y negro que tiene 352 páginas y vale pues 40 pavos. O sea, no te creas tú que... Bueno, los cómics de Aleta no suelen ser tampoco súper baratos, pero bueno, tampoco es... es una pasta, te me la han regalado, pero reconozco que tardas en leértelo, tampoco es una cosa que te vayas a leer en un día. Y bueno... es un material que la edición está bastante bien. Un poco grande el cómic, pero bueno, con todas las páginas que tiene, yo supongo que va más proporcionado. ¿Y de qué va? Pues va de este mundo... Bueno, es la era cenozoica. Un mundo posapocalíptico. En el que, bueno, pues la humanidad está viviendo de forma un poco entre los restos de la civilización, en diferentes grupos, diferentes facciones y tal, y en un mundo en el que, pues, hay dinosaurios, como el que no quiere la cosa. Y, bueno, pues, este es el protagonista, que es uno de estos... Bueno, le gustan mucho los Cadillacs, una cosa que le llama mucho la atención, una cosa muy retro para él, que ha rescatado de las ruinas de este cataclismo, y del que al principio, pues, no sabemos mucho. Y la otra protagonista es una mujer que viene de otra de las tribus, al otro lado de un mar que está inundando gran parte de lo que antes puede ser Nueva York, a saber. Y viene un poco con algunas intenciones ocultas y demás, y bueno, a través de cómo le va contando él a ella cómo viven en esta zona, pues vamos conociendo cosillas de cómo es la vida en este mundo. Y luego nos vamos metiendo un poco más en cosas de la mitología, del cataclismo y de cosas un poco más raras. Uh-huh. Y los cómics, o sea, y el cómic estar dividido así en capítulos que son no muy largos, de 5 o 6 páginas, que son como... Es casi como si fuera, y bueno, supongo que por eso se hicieron una serie de dibujos animados, como si fueran capítulos de una serie, que fuera así un poco más... Sí. Que tienes tu argumento de ese capítulo, pero aparte vas teniendo las cosas que pasan en general. Y entonces eso, se lee muy bien en sentadas así cortas, no hace falta que te quedes muy, muy loco. Y bueno, aparte, por supuesto, como en toda buena historia posapocalíptica, pues también aprovecha para hacer un poco de comentario sobre el presente, ¿no? O sea, sobre cómo vivimos hoy en día y qué es lo que nos ha llevado a un cataclismo que, pues, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor nos pasa todavía, no lo sabemos. El dibujo de Mark Schultz está bastante chulo en general. Es muy... Está muy chulo. Es así muy reminiscente de las tiras cómicas que le gustaban a él, esto de Tarzán, Flash Gordon y demás, estilo súper clásico, pero bueno, el clásico en el mejor sentido, ¿no? Porque bueno, Al Williamson en Flash Gordon o las historias originales de Tarzán, que el dibujo, si lo ves, pues eso, es muy bueno, o sea, es muy realista. Aunque en este caso tenemos a dinosaurios y demás, que también le quedan bastante bien, y quitando que a veces, de forma un poco extraña, entre algunos de los números la cara de los protagonistas varía demasiado, es un poco raro, pero quitando eso, la verdad es que es bastante bastante bonito de mirar. Y uh-huh. Es un material que siempre había querido leer porque es un poco este estilo pulp de antaño, pero hecho a finales de los 80, supongo que también un poco con el filtro de la nostalgia, pero que queda bastante bien. Es bastante entretenido y se lee muy bien. O sea que si os interesa el este y tenéis 40 pavos, pues ahí tenéis una buena compra. La verdad que a mí me lo vi en la librería y me tuve ganas de pillarme, al final no me lo pillé, pero ya viendo tu recomendación, pues a ver si ahorro, porque no es barato, pues No, no. ya lo podremos, la podemos mirar. Desde luego no es barato, Y, pero bueno. pero bueno, no sé. O sea, da igual si es bueno, pues que sea un poco caro tampoco me importa. Otra cosa es dejarme 1.000 euros en cosas que luego digo, pero devuélvame el dinero, señor. No me time, señor editorial. ¿Por qué lo saca? En fin. Esa es la idea. Y bueno, pues vamos a pasar ahora, ya vamos a irnos a despedirnos, vamos a poner a Plomito de Gen Comics y nos despedimos. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues vamos a despedirnos antes, vamos a comentar lo que nos habéis estado diciendo en las redes sociales en las últimas semanas. Y bueno, pues parece ser que ya hemos dicho, por Facebook tenemos un comentario de Tony Hernández que nos dice que le encantó el monográfico, sobre todo el europeo. A ver si se convierte en habitual en próximos podcasts. Por favor, por favor, por favor. Buen trabajo. No queremos adelantar acontecimientos, pero algo estamos elucubrando. Ahí Estamos cocinando andamos. algo por ahí. Estamos cocinando algo. Estamos También trabajando en en. ello. Sí. Luego también en Twitter, pues tenemos varios comentarios, varios mentions. Una tal Valentina M nos pone: queridos arroba novelo podcast, como podcast de cómic de referencia, creo que es justo y necesario que leáis y comentéis My Little Pony. Bueno, pues tomamos en cuenta tu sugerencia. Yo si no la quisiera, la odiaría. Lo malo es Qué que hay bonito. alguien que apoya su mención, ¿verdad? Efectivamente, lo malo que hay gente que incluso parece menos loca. Dice César Ayala, arroba Tradu César, nos dice: con el visionario de todas las temporadas de la serie, que sé que ponerse, hay que ponerse. Bueno, Bueno, pues a lo mejor no. yo, a lo mejor no, yo quería hacer este año reto 75 años de Superman, pero a lo mejor me pasó a My Little Pony. Yo no voy a descartar nada, a lo mejor leer el primer número de la colección de cómic se puede hacer, pero no me pongáis a Sí. ver capítulos. No estoy yo con tiempo libre. Efectivamente. Luego tenemos a Extremado, arroba Extremado, que nos pregunta: hey chicos, una preguntilla. ¿Qué os parece Vengadores Secretos? ¿Vale la pena seguirla? Gracias, sois los mejores. Ya le respondí yo que sí, a mí me gusta mucho la trama de Spencer. Porque bueno, durante Infinity pues fue sustituido por no sé qué. Está muy centrado en unos operaciones entre SHIELD e ideas mecánicas avanzadas, AIM. Y tiene ahí una no sé, es un tono muy muy spy fiction, bastante curioso. A mí me gusta bastante. Luego, si te interesa, pues va a tener que ver la etapa de Vengadores Secretos con la nueva colección de Vengadores, con Avengers World. O Vengadores, ¿cómo era? Vengadores Mundiales. Sí, Vengadores en los Mundiales. Que ya os puedo decir que una vez leído el primer número, no le pega nada ese título en español. Pero, ¿por qué Ay. será? ¿Porque no era ese el título realmente? Sí, es Ah, eso. efectivamente. Bueno, pues eso no. Ya, además, os adelantamos que los números 1 de All New Marvel Now, pues los iremos como siempre, los juntaremos y cuando tengamos varios, pues sacaremos un especial, un al límite sobre All New Marvel Now. Me imagino que el primero saldrá a finales de febrero, principios de marzo, habría que ver. Estaremos Según nuestras vigilantes. agendas. Sí, estaremos Exactamente. vigilantes. También tenemos a arroba Wigoni, Íñigo Goñi, que nos dice: propuestas para temas de podcast. Propongo dos: monográfico del Universo Ultimate y la Marvel de Quesada como retrospectiva. Madre mía. Pues fíjate que esto coincide un poco con lo que nos ha puesto en Facebook Iván Arihuel Herranz, que nos dice: hola, hace unos meses os escribí para que me recomendaseis qué serie comprar y fue Captain America de Remender, y os tengo que dar las gracias ya que me está gustando muchísimo. Gracias a los dos, Dani y Albertini. Me gustaría haceros una sugerencia. ¿Podríais hacer un monográfico sobre los Vengadores de Bendis? Desde Vengadores desunidos hasta la era de Ultron. Es una etapa larga y que tiene sus buenos momentos. Lo malo es el final. Gracias y continuar así, sois el... ¿Eh? ¿Pero qué le hemos hecho nosotros? No dice que le había gustado el Capitán América. Oye, me ha gustado mucho el Remender. Leed todo Bendis. Joder. Ahora, que como dices tú, juntando las dos ideas, a lo mejor podíamos releer algunos cómics del comienzo de la etapa de Quesada, ¿sí? Mm. Marvel, sí, por Knights, eso, o sea, Desunidos... Porque además, como Bendis y Quesada son un poco sinónimos, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Quiero decir, la Marvel de Quesada, el gran monumento... quien ha llevado las espaldas creativamente, aparte de Quesada, es Bendis, tanto en Ultimate como en Vengadores, uh-huh, y Marvel en general. Luego, así que, hombre, yo ya había pensado algo similar, de hacer un monográfico sobre esta etapa de Marvel, eso, la Marvel de entrada del siglo XXI, 2000-2010, que está bastante interesante porque fueron muchos cambios en la editorial, muchas maneras nuevas de hacer las cosas, que algunas se han quedado, otras fueron experimentos sin más que se han abandonado. Y yo creo bastante interesante el hacer un monográfico sobre Quesada. Sí que es cierto, lo único que es un poco más complicado es que es mucho material. Claro. Claro, son 10 años. Y luego, bueno, 10 años solo si queremos poner el tiempo de Quesada como editor jefe. Bueno, claro, luego ya... Porque como nos pongamos con Quesada cuando dijo, oye, si hacemos Marvel Knights, que fue un poco el primer experimento que Quesada hizo, sí, pues son 2 o 3 años más. Exactamente. Bueno, así que bueno, pues lo estaremos estudiando y veremos a ver cómo lo sacamos adelante, pero la notamos la idea. También nos dice @Felix, José García, nos dice: qué gusto da escuchar Absence en el anual del noveno podcast. Anotadas varias recomendaciones. Ojalá vuelva a participar en más programas. Pues lo dicho, o sea, no adelantamos acontecimientos, pero vamos a trabajar para por lo menos darle continuidad al tema de hablar de tanto de manga como de europeo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, porque sabemos que os gusta que hablemos de estos temas. Uh-huh. Luego preguntamos por Twitter qué nos había parecido el primer número de Origin 2 y nos ha respondido Guardia Oscura, que dice que hay que leerlo con la voz de Félix Rodríguez de la Fuente, con la sintonía del hombre y la tierra de fondo. El lobo... La verdad es que sí, pega muchísimo. El lobo coge a su presa y la arrastra a la guarida. Allí le esperan los cachorros. Ay, en fin. Y salen las garras de hueso. Sí, un número muy natural. Sí. Y también está Íñigo Goñi, que nos dice: me ha parecido interesante como comienzo, pero esperaba algo más de una secuela que yo creo innecesaria. Veremos a dónde van. Bueno, pues ya, no sé, a nosotros nos ha gustado tal. Sí que es verdad que como secuela es innecesaria, pero una vez hecha, yo creo que Gillen ha salido al paso. Sí, no, o está saliendo. Totalmente innecesaria, pero yo que no se parezca en nada, yo creo que es algo bueno. Sí. Por lo menos este primer número. Luego veremos más cosas y si hay que meterse en berenjenales, por lo menos Gillen es un guionista más inteligente. Y bueno, pues creo que esto es lo que teníamos pendiente de comentarios. Si nos hemos dejado algo, lo siento, a lo mejor es que hemos pasado de ti directamente, pero no decimos nada. A lo mejor que se nos ha olvidado, a saber. Sí. Vamos a tener que contratar a alguien, a un mono nuevo, para las funciones de community manager o algo así. En fin. Y bueno, pues con esto vamos a despedirnos ya. Espero que, bueno, pues no nos hayáis echado de menos mucho. Aquí estamos trabajando contra viento y marea para traeros un nuevo programa. Además, de verdad. Ya sabes que, sí,